extrañe, no te olvides que estaré ahí. Seré tu guardián, te protegeré de todo mal. No permita que el dolor borre tu sonrisa. Sigue adelante que el mundo no se paraliza. No permita que el dolor borre tu sonrisa. Sigue adelante que el mundo no se paraliza. Joven Gutiérrez, joven Junior, Wanky 230, Peter Master, Mix, Puro Barranquilla, Bello Caribeño, Salva Quinta Brava, y en la Isla Bonita, Canti Canti, la gente del panel. Cuando estamos juntitos, ay, ay, ay, valoremos, valoremos hasta llegar a viejito. Toma, toma, toma. Aprovechemos ese momento cuando estamos juntitos, ay, ay, ay, valoremos, valoremos hasta llegar a viejito. Toma, toma, toma. Lo que pasa es que la gente piensa que me la gano fácil, ¿verdad? ¿Ve? Y el Calamares, Luis, y el Tigre, el Vegue, el Bonal, y el Melico, el Agonía. Para el mundo.